Dones i prou. Som un col·lectiu feminista, autònom i anticapitalista. Lluitem per l'autogestió, l'autodefensa feminista i l'acció directa contra aquest sistema heteropatriarcal. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la vesprada, ocupem les zones de Ràdio Malva per crear un espai de reflexió feminista actiu i combatiu. Combatiu. Front les violències masclistes. Autodefensa feminista. Los hijos que no tendremos, porque falló la memoria y se repite la historia, siempre cae lo bueno y cunde la fobia. Mami, que yo no soy mala, que aquí lo malo son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuero. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no vuelvo, porque ahora soy terrorista si estoy sentadita gritando en el suelo. Mami, que nadie recuerda la guerra de mis abuelos, de obrero que se levanta lo llevan al matadero. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no vuelvo. Mami, que voy para Maní, que a lo mejor ya no. Es un todo de todas las mujeres. Es teatro, magia de la revolución, terror, alegría, flores de ajo, hechizos. Es la conciencia de que las brujas y las gitanas fueron las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia contra la opresión, especialmente la opresión contra las mujeres a través de la historia. Las brujas siempre han sido mujeres que se han atrevido a ser geniales, valientes, agresivas, inteligentes, inconformistas, exploradoras, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. Conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno, witch. Buenas tardes a todos. Estamos en el 104.9 de la FM Radio Malva, la radio de los poblados marítimos, y esto es Dones y Prou. Y desde acá queremos enviarle nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestro sigamos adelante todas juntas a todas las compas que están tratando de parar desalojos, que son las compas del sindicato de barrio. Están trabajando muchísimo, han estado muy fuerte en Melilla, a donde han recibido, a donde han sido reprimidos, a donde se ha desalojado a una mujer, Moura, creo que se llamaba, que tenía niños pequeños, a donde han detenido a tres compas, vaya mierda, ¿no? Compas que están defendiendo el hogar de una mujer que está sola con niños y con mucha vulnerabilidad. Pues los han detenido, ya los han soltado, pero quedan pendientes de juicio. Así que tenemos que estar atentas a esa historia. También han estado con el compañero Walter en Oriol, que también era otro desdonamen, que ese creo que lo han podido parar. Pero bueno, fuerza, compañeros. Ahí estamos con ustedes. Cuando podamos estar presencialmente, estaremos, si no desde las ondas y desde Radio Malva y desde Dones y Pro, toda la fuerza y gracias por el trabajo que están haciendo. Y ya los tendremos pronto para que nos cuenten bien todos los detalles de esta historia. Forza Sindicat. Forza Sindicat. Siempre me confundo, Melish. Calles. standing on your two knees, baby. Pues buenas compas, aquí seguimos en la 104.9 de la FM, en este programa 89 ya de Dones y Pro, la radio libre y autogestionada. De aquí, Despoblats Marítims, como decía mi compa Alejandra. Bueno, brujas, meigas, urguiñas, bruises, pues una noche más, estamos aquí, una tarde más, pues para ofreceros un contenido bastante variado. Ya con las músicas hemos ido introduciendo un poco, ¿no? La incertidumbre de que te calles, que acabamos de escuchar, que nos recuerda mucho a Agustina, que ahora mismo la tenemos lejos, y que también a Yossi, por supuesto. También echamos de menos a María Magdalena, a nuestra Vivi, que nos escucha desde siempre, desde lejos, pero nos, a la Nati, que ahora mismo también las vamos a escuchar en un poemita. Hemos escuchado a las Tesis, porque hace ya 3 años que empezaron con este himno y que tuvo tanta repercusión a nivel internacional y nos dio tanta fuerza y nos sigue dando cada vez que lo escuchamos. Hoy vamos a tener un programa, pues eso, vamos a hablar con unas compañeras en Alicante. ¿Con quién vamos a hablar? El Aquelar Fest, ¿no? Aquelarte Fest. Bueno, pues vamos a hablar con ellas para que nos cuenten un poquito qué es esto que están organizando, qué es este Aquelarte Fest que están haciendo. Y también, bueno, y os diremos las fechas, en qué consiste, cómo os podéis pasar, porque nos pilla aquí cerquita, en Alicante, que si os apetece mañana mismo podéis pillar el coche o el tren o el bus y salir para allá. Y bueno, también tendremos un audio muy interesante de Claudia Corol, que bueno, que nos va a hacer un poco reflexionar en torno a este tema de la educación popular y desde una perspectiva feminista, sobre todo desde la experiencia, desde la práctica, como siempre, nunca desde los discursos. Y no sé si queréis añadir algo más. Estamos aquí Alejandra, Juani, en las mesas de Radio Malva, yo que soy Penélope, y no sé. Y nada, un día medio descolgado, ¿no? Yo estoy como descolgada, que me cuesta aterrizar. Creo que estamos todas las personas así media raras, cansadas, que nos duele algo, pues. Nosotras adolecemos de lo mismo, pero el programa va a salir, hermanas. Estupendo, como siempre. Yo estoy nerviosa porque tengo que hacer una llamada en directo. No sé si me... es la primera vez, creo, que voy a utilizar el fijo y estoy un poco así, pero bueno. Juani, ¿tú qué dices? Que saldrá. Hablaremos con ella, y si no por el móvil, pero hablaremos con ellas. Exacto. Pues nada, aquí seguimos con esta música de fondo de Indy Sara, Stand Up, y seguimos para adelante con este programazo y con todas vosotras que nos estáis oyendo ahí desde el lugar que sea. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh, oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up, you got to stand up, baby. Tu ti te in profunda sicura sonda onda tingi te era tu ti te in profunda sicura sonda. Abajo las cadenas sobre los cerebros constriñidos por reivindicaciones cargadas de machismo. Hechizo a los juegos del ego de los amos. Líbranos del paquete de votos. Cuida de mi hijo. Plancha esa camisa. No le llames. Él te llamará a ti. Cierra la boca. No pienses. Sonríe siempre. Ellos siempre tienen razón. Hechiza este juego. Aprende a luchar. Hechiza este juego. Aprende a luchar. Hechiza este juego. Aprende a luchar. Hola, vamos a engancharlo a un altavoz, a ver si te escuchamos un poco mejor. ¡Ay, qué bien! Porque aquí sí que os estamos oyendo bien. A ver, creo que vaya. Lo primero y tal, ¿qué tal estáis? Porque sabemos que tenéis movida esta noche, desde ya. Sobre todo mañana, que estamos hasta nerviosas. Que nada, que bueno, contaros un poco, porque hemos anunciado que ibais a hacer un festival, una clarte, y contar qué pasa, qué es esto, qué consiste esto. Hola, te hablo yo, que soy Natalia, la compañera de Eva. Y mira, pues esto surge de que a raíz de desde hace unos meses nos hemos ido juntando y conociendo artesanas y artistas por el mundo de los marques de artesanía, eventos, y decidimos juntarnos para empezar a hacer eventos autogestionados para darle salida a nuestra artesanía y contar con artistas locales y bueno, y huyendo un poco también pues del mundo, pues al final se meten empresas a organizar los markets y tal, y nosotras pues en nuestra precariedad pues a veces hemos tenido, bueno, pues empezar a autogestionar nuestros eventos de la manera que a nosotras nos gusta hacerlo. Y se nos ocurrió empezar con un evento pues dedicado a las brujas, que fuera un aquelarre en la noche de Halloween o de víspera de Halloween. Y un poco, no sé si quieres añadir algo más. Sí, eso, un poco apoyo mutuo entre mujeres, sobre todo. Ya te digo, o sea, el habernos juntado para poder juntas hacer cosas, pues nos ayuda, no sé cómo explicarme. Sobre todo lo del grupo, es aparte de hacer los eventos, pues estar ahí unidas, avisarnos de cosas, compartir saberes, ¿sabes? No sé, un poco todo. O sea, que este aquelarre ha empezado a gestarse en la misma forma de hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que esto es un poco experimental. Estamos aprendiendo ahora mismo de este mismo evento. O sea, hemos dicho, bueno, vamos a aprender de esto, que la próxima vez lo haremos diferente para gestionarlo mejor, para que todo fluya mejor. Sí, no, pero decía por el hecho de que os hayáis juntado, mujeres, todo, o sea, no, todo mujeres, que habíais decidido la temática de la clave, las brujas, todo esto tiene un significado así, que ya en el mismo proceso, ¿no?, se ha ido gestando este aquel arte. Sí, y sobre todo también hemos intentado que todas las participantes decidiéramos juntas todos, ¿sabes? Que no, aunque hayamos sido algunas que hayamos tirado un poco más del carro por disponibilidad o por lo que sea, pero que haya sido cosa de todas, tanto elegir el nombre como los días, como todo un poco, ¿sabes? Sí, y sobre todo también hemos intentado que todas las participantes decidiéramos juntas todos, ¿sabes? Que no, aunque hayamos sido algunas que hayamos tirado un poco más del carro por disponibilidad o por lo que sea, pero que haya sido cosa de todas, tanto elegir el nombre, como los días, como todo un poco, ¿sabes? Y bueno, ¿nos podéis contar un poquito así qué actividades van a haber? Porque creo que empezáis ya esta noche. Tenemos aquí el cartel nosotras delante, pero para toda la gente que está aquí en Valencia y que mañana quiera coger el coche e irse a Alicante a este aquelarte, ¿qué actividades va a poder encontrar? Vale, comienza mañana el aquelarte, en mañana sábado 29... Empezamos a las 5 de la tarde, empieza, bueno, está ya el evento comenzando con el market de artesanía. Hay taller de planta aromática y medicinales, si no recuerdo mal, a las 5:30. Luego taller de cariocas, hay un taller de cerámica para niños, niñas, para todas las edades. Y luego ya cuando va cayendo la noche tenemos un concierto de una cantante de Murcia que hace música urbana, Tana May se llama, y luego terminamos con una DJ, Sofía Bertomeu, que es una DJ y artista audiovisual que termina cerrando el evento con pinchando música electrónica. Y mientras tanto, pues durante el evento viene una food truck vegana a ofrecer comida, viene también un par de mujeres que se han ofrecido pues hacer zumos naturales, buñuelos veganos, chocolate también vegano. Tenemos así, bueno, pues un poco un mix de actividades para atraer a todos los públicos, y eso sobre todo pues muy centrado en pues la figura de la mujer, en resignificar las brujas, y eso, un encuentro colectivo para unirnos al final, y eso pues hemos querido crear una sinergia ahí de artistas y artesanas. Y dura desde las 5 de la tarde hasta las 12:01 de la mañana aproximadamente. Menudo planazo, iba a decir yo. No sé, Alejandra, ¿quieres hablar? Preguntale qué es el taller de cariocas. Taller de cariocas, me pregunta. Bueno, la estáis escuchando, ¿no, Alejandra? Sí, las cariocas es un tipo de malabar, ¿no? Sí, es como sí, malabar. Son unos malabares, son como unas pelotas, bueno, o alguna otra forma, atada a una cuerda y se bailan con las manos, con los brazos. Pues eso es un tipo de malabar para aprender así unas nociones básicas. Yo, pues eso, estaba con que menudo planazo, y esto organizarlo os habrá costado un montón. Tan ganas de irse para allá. Sí, sí, ahora cogemos y nos vamos para allá directas. Que eso, ¿no? Que esto habrá costado un montonazo organizarlo, me imagino, a pesar de todas las buenas intenciones, del consenso, y más si es todo consensuado y tal, con tantas ideas, tantas energías distintas, tanta gente, bueno, pues tantas miradas distintas en definitiva. ¿Y qué cositas así lindas han salido en este proceso que podamos rescatar aquí? Podemos sacar también lo malo si queréis o si preferéis, pero creo que siempre es más bonito ahí, ¿no? A ver, así de bueno, yo creo, mira, pues nos ha dado el impulso para envalentonarnos y organizar el primer evento junta. Hemos ido conociendo a gente que se ha ido, artesanas, artistas que se han ido interesando en participar en el evento o en unirse al grupo de Artesanas Unidas que tenemos para seguir organizando cosas y compartir. Bueno, la verdad que sí, pues a nivel organizativo, pues a veces es complicado, hay que gestionar muchas cosas, hay que también pues tener unos cuidados con las personas. Y bueno, pues han surgido cosillas, ha habido modificaciones de última hora en el programa, porque bueno, pues al final por disponibilidades pues no se han podido hacer algunas otras actividades que estaban planteadas. Pero bueno, más que nada, pues el ir creando red, y la verdad que estamos muy ilusionadas de mañana encontrarnos y también vivir nosotras y disfrutar ese encuentro entre mujeres artistas y artesanas. A ver, qué gusto, ¿no? Entre mujeres artistas y artesanas. Y bueno, en lo de artesanía me lleva un poco al mundo laboral, ¿no? Estas formas de hacer, construir otras formas de empleos. ¿Puede vivir siendo artesana? Es una de las preguntas que me vienen a la cabeza. Porque tal y como están, pues, los mercados, ¿no? De comprar barato, tirar mucho, comprar mucho, tirar mucho, comprar mucho, tirar mucho, ¿tiene valor lo artesano? ¿Cómo lo veis, ¿no? Porque además lo típico es de, ay, qué caro, ¿no? Y es todo un trabajo de horas, que si haces cálculo de todo lo que te ha costado, ganas una mí, pero bueno. Sí, la verdad que el tema ese pasa mucho. Vienen y 5 euros unos pendientes, uy, qué caros, pensaba que eran más baratos. Hombre, pues los he hecho a mano, te los estoy vendiendo muy baratos porque las horas no las he contado. Y así con todo, es verdad. Igual que hay gente que no lo valora, y como tú dices, estamos acostumbrados a usar y tirar con todo, luego hay gente que sí, menos mal, que hay gente que lo ve y dice, joder, qué curro, tal, no sé qué. Y cuesta, la verdad que vivir solo de la artesanía es complicado. La mayoría tenemos otros trabajos, porque eso no nos daría de comer, la verdad. Y por eso también el tema de autogestionarnos, porque nosotras, por ejemplo, hablo por mí, a lo mejor por mi compañera, pagar un mercadillo, yo qué sé, los hippies de aquí, de los pueblos de la zona, son a lo mejor 200 o 300 euros un puesto. Nosotras no podemos pagar ese dinero, a lo mejor para, no sabemos si vamos a poder luego recuperar esa inversión. Entonces, eso, buscamos hacer mercadillos en los que nos cueste lo mínimo a todas. Y dirigiendo también a, al final, intentar buscar nuestro público, que haya gente consciente, que valore de verdad la artesanía, que sepa que lo low cost y lo de un solo uso, pues viene de donde viene, trae. Claro, y trae por detrás explotación laboral o, bueno, infantil, contaminación y degradación del medio natural. Entonces, realmente, pues intentamos, dentro de, bueno, como se pueda, pues yo he tenido también experiencia ahí haciendo marca, y es verdad que me he dado cuenta que hay que, y bueno, pues a ver, abrirse a todo el mundo que esté interesado en cambiar su modo de consumo y tal, y valorar esas cosas. Pero pues sí, si te diriges a gente más consciente, al final pues sí, te da más, te reconforta más, ¿no? Porque al final, aunque valoren tu trabajo, muchas veces aunque no te compren, pero que tú sientas de verdad que están valorando tu trabajo, pues eso ya también, te reconforta también un montón. Llena, sí. Sí, la verdad es que sí, que es cierto, que es una forma de vida difícil también, porque todo sube, el capitalismo es potente, la vivienda, todo, pues al final se hace como muy inaccesible el poder tender hacia la autogestión de nuestras vidas, de nuestros trabajos y de todo eso. ¿Creéis que la sociedad está en un nivel de conciencia en este sentido, ¿no? De que el usar y tirar ya no tiene un coste mucho más elevado del que te cuesta en la tienda a nivel ecológico? ¿Creéis que ahí ha cambiado la conciencia? O sea, si lleváis tiempo de artesanas, ¿creéis que ha cambiado la conciencia en ese tiempo que lleváis? ¿Que cada vez hay gente que va buscando más cosas así? ¿O es solo una élite burguesa la que busca lo artesano? A ver, yo te diría, mira, yo vengo del mundo del activismo, realmente a la artesanía, bueno, llevo mucho tiempo como gestando mi proyecto, pero desde enero así ha sido cuando más me he puesto a hacer mercadillos y tal, y yo sí que, bueno, pues igual que bueno, en el ecologismo social, el feminismo, creo que los avances son lentos, pero sí, a ver... Es lo que te digo, sí, hay un tipo de ecologismo muy dirigido a la élite, caro, pero al final para mí, por ejemplo, unos aguacates de Perú que son ecológicos, pero que vienen envueltos en un plástico y que han dado no sé cuántos mil kilómetros contaminando huella de carbono tal, eso no, para mí eso no es realmente ecológico. Ecológico, entonces, bueno, volviendo un poco, que a lo mejor se sale un poco de la pregunta, creo que poco a poco, paso a paso, yo sí confío mucho en las nuevas generaciones, en la nuestra misma. Nosotras, bueno, pues yo soy del 90, tú de, no, del 94. Del 94. Creo que también estamos rompiendo un poco, siendo referentes diferentes, cuestionándonos cosas que antes a lo mejor pues, no se cuestionaban tanto y poniéndolas sobre la mesa. Y bueno, yo creo que es lento, pero yo la verdad es que tengo a lo pequeño. A mí me gusta mucho lo de piensa, o sea, piensa global, actúa local. Y creo que es lo que está en nuestra mano. Al final, bueno, al final son unas pocas empresas las que controlan el mundo, las que más emiten, y contra eso, pues tú sola no puedes hacer nada. Pero actuando a nivel local e intentando seguir generando conciencia con nuestros proyectos, con el activismo, pues bueno, poco a poco. Yo, cuando me dicen las fechas en que nacieron, pienso, sienten ustedes, porque yo tengo esa impresión, ¿no? Desde afuera, ¿sienten que su generación las acompaña en estas ideas de cuidar el medio ambiente, de ver lo que comemos, de ver o sea, de salirse un poco del capitalismo, ¿no? Del sistema capitalista y empezar a construir desde otro lugar? ¿Se sienten acompañadas por su propia generación? Por la propia no. O sea, no, sinceramente. Es verdad, o sea, pienso, por ejemplo, si hablas de mi generación, gente de mi misma edad no comparte los valores o no está siendo consciente de cosas que yo ahora me preocupan tanto o yo qué sé, pero en cambio con mucha gente diferente, o sea, generaciones muy diferentes, no sé cómo explicarlo, o sea, no es una generación sola. Así que no tiene que ver con una generación. Porque yo la impresión que tengo es que la gente más joven es la que viene empujando con algunas cosas, ¿no? Lo veo en mi vida diaria. Sí, sí, yo sí que pienso que la gente más joven, sí, y un poco también porque, bueno, pues porque ya es que, o sea, ya no es que va a subir, es que va a cambiar el clima, no, es que ya estamos sufriendo, o sea, ya creo que la realidad es palpable y ahí yo, bueno, pues sí, mucha... pues eso de motivación y romper un poco, no podemos tener las mismas expectativas de vida que tenían, bueno, pues hace 20 o 30 años en vista a nuestro futuro, ¿no? De, bueno, pues antes era, aparte yo, por ejemplo, pues tampoco lo quiero seguir ese modelo convencional, pero es que aunque lo quisiera, yo personalmente pues no tengo capacidad ni para plantearme tener a un hijo, para plantearme ciertas cosas que no, pues que no, que la economía y el estado del planeta a nivel ambiental y tal es como, pues muy, muy excluyente. Yo lo que pienso también, ahora que me he acordado que quería decir, que a veces a mí me pasa, ¿no? Que yo me considero también que me vivo un poco en un micromundo a veces. Entonces tampoco sé realmente cómo es la realidad, porque claro, a veces también cuando salgo fuera del micromundo consciente y alternativo, después digo, wow, jolín, pues a lo mejor no está la cosa tanto como yo pensaba, pero bueno, al final si te vas moviendo, te da esperanza, ¿no? Ilusión el moverte por gente que comparte tu misma idea, aunque te extiendas e intentas también hacer concienciación y bueno, y llevas tu trabajo, la artesanía, como modo también de vida y de conciencia. Bueno, eso nos pasa a todas, ¿no? Eso de sentirnos que vivimos en un micromundo y siempre tratando de ampliarlo. Pero a mí me interesa, porque, o sea, te hablo desde mi cuerpo, desde lo que yo vivo, el tema de la gente más joven, porque creo que no solamente acompaña esto que van llevando ustedes, que son ecologistas, que cuidan el medio ambiente, que miran lo que comen, que defienden la vida, ¿no? Esencialmente. Y que esto un poco... va contagiando a otras generaciones en el ámbito de los núcleos familiares, ¿no? Porque las niñas son veganas, entonces hay que entender por qué son veganas, hay que aprender a cocinar vegano, hay que entender por qué lo hacen, por qué son animalistas, y ellas mismas te lo van explicando y van cambiando un poco la conciencia de su entorno, ¿no? Y esto me parece también interesante, o sea, de estos micromundos en los que nosotras nos sentimos, donde hablamos y profundizamos sobre diversos temas, esto después se traslada a la familia, no todas, pero por lo general lo que pasa es que por lo menos queda esa cosa de decir, bueno, hay otra mirada. Esa es mi experiencia, a lo mejor no es la misma que las de ustedes, pero yo siento que ese cambio se va dando así, de esa manera, a lo mejor lenta, pero que me parece que es efectiva. Sí, y al final ninguna. Que sí, yo estoy de acuerdo. Mira, por ejemplo, yo ahora mismo lo que combino la artesanía es soy monitora en dos huertos escolares. Y la verdad que al final, bueno, pues nosotras y la gente que ya, bueno, por mi madre tiene, y dependiendo del ambiente en el que te hayas educado y tal, y los valores que te hayan inculcado y los que tú, pues, te quedas contigo, pues lleva una experiencia a otra. Para mí, educar desde la base con, pues, en el feminismo, en la inclusión, en el antirracismo, yo qué sé, en unos valores, el cuidado a los animales, me parece súper clave. Y yo sí que lo veo en los huertos escolares, que me parece, me parece una herramienta muy guay para, bueno, pues para trabajar otro tipo de, bueno, pues recuperar el contacto con la naturaleza, saber de dónde viene la comida, cuidar tu propia comida, conocer, bueno, pues la fauna asociada al huerto. Me parece que al final la educación desde la base, cuanto antes empiece a inculcar ciertos valores, mejor. Y sí que es verdad que luego se ve en casa. Yo tengo mis dos compañeros perros. Mi madre, cuando los traje hace 7 u 8 años, pues sí, pero tampoco tal. Y ahora ella tiene 4 en su casa también. Al final, pues sí que es verdad que se contagia un poco tu entusiasmo también, y por lo menos haces cuestionar. Tú ya, si te quieres remover o no, pero por lo menos pues lanza ahí para que remueva algo, ¿no? Aportarnos energías positivas, ¿no? Y estos micromundos de los que somos parte, pero se mueven. Estos micromundos se mueven y tratan de contagiar otros mundos también. Así que, adelante. Y nada, y hablando ya esencialmente, sí, aquel Arte Fest, toda la suerte del mundo, que les vaya no muy bien. Lo siguiente, y a mí la verdad que me encantaría verlas por acá, más allá de que nosotras las vayamos a visitar, que puedan repetirlo todos los años, o sea, que se vaya haciendo algo que sabemos, uy, en este mes, mira, tenemos el Aquelarte, nos vamos para Alicante, o alguna vez acá. También está la Feria Alternativa, porque las escucho y me encantaría invitarlas a la Feria Alternativa de Valencia, porque me parece que se van a sentir cómodas y van a poder hacer sus talleres, o sea, más o menos lo que nos muestra acá, que eso irá creciendo, pero me parece que no serán los precios tan caros como en cualquier feria, pero... Decirte que los precios son... Pero nada, eso, compás, que nos gustaría tenerlos cerca, yendo nosotras allá o viniendo ustedes para acá, pero mucha suerte. Yo sí que quería preguntarles antes de irnos, si hay alguna bruja ahí como vosotras, por ahí, artesana, que le gustaría, porque esto parece que es el principio de una historia larga, el Aquelarte Fest. Uy, el Aquelarte, joder, yo estoy todo el rato con el fest, tengo unas ganas de fiesta y eso que estamos todas reventadas. Es viernes, se nota que es viernes y estamos de aquelarre, pues todo cuadra. El Aquelarte, si hay alguna bruja por ahí, artesana, que le apetezca sumarse hasta Aquelarte, ¿podría hacerlo? ¿Para mañana, dices? No, para mañana o para el siguiente o... Hombre, claro, sí, para los siguientes sí, es más, mañana una de las... De las cosas que estaría muy bien, pues que cualquier visitante, cualquiera que viniera, si quisiera unirse al grupo, nosotras encantadas. Sin más, lo hemos como anunciado un poco también en unos carteles que vamos a poner mañana. Si eres artesana y quieres unirte, encantada, ¿sabes? También nos gustaría eso. Cuantas más, mejor. ¿Y tenéis algún grupo, algún contacto así por Facebook, Telegram? Sí, por si alguien no puede ir, pero nos está escuchando y dice, ¡ay, joder, qué iniciativa más chula, yo quiero! Claro, pues la verdad que todavía no hemos hecho redes sociales. que no estaría mal, porque crearíamos más red, ¿no? Y más nos podríamos dar a conocer. Quizá a partir de mañana, que ya nos vamos a juntar, podríamos, si la cosa sale bien y fluye entre todas, no estaría muy bien, la verdad, la idea. Que todo es empezar, quiero decir, todo es empezar. Yo más que nada, pues aquí hay gente que nos oye, que diga, yo quiero participar y mañana voy a Alicante, ¿qué hago? Pues bueno, que busque por ahí de vez en cuando aquel arte y a ver qué encuentra. En Instagram, quizá, o sea, tenemos Instagrams propios de cada una, pero sí que es verdad que estaría bien hacer uno de Artesanas Unidas o de la que el Arte Fest, porque la verdad que daría más visibilidad. Y claro, de momento no estamos moviendo, solo estamos comunicándonos por WhatsApp. Hemos hecho varios grupos en los que estamos organizando las cosas por ahí. Pero que está muy bien, que todo es empezar con algo, todo es empezar con algo. De todas formas, si por ejemplo alguien quisiera, puede contactar mi Instagram, por ejemplo, es Womingwitch, que es Woming con Y de mujer y Witch de bruja. Y el de mi compi, el mío es The Infernal Beat. De Infernal Beat, como suena tal cual, perra del infierno en inglés. Todos juntos, ahí pueden contactar con nosotras. Igual se me ocurre que a lo mejor podemos contactar con vosotras más adelante y haceros alguna, bueno, pues alguna infografía, sí, algo así, rollo, sí, con nuestros contactos o tal, por si conocéis artesanas o vosotros también dais difusión a la gente de, bueno, pues de cercanía. Que quiera unirse a organizar cositas y a plantear cosas, nosotros encantados. Y también deciros que cuando queráis, esta es vuestra casa, esta es vuestra aquelarre mensual, el de Dones y Pro, cuando queráis participar en nuestra aquelarre, aquí estáis bienvenidas siempre. Muchas gracias. Es en Alicante y el espacio es la fábrica. Sí, el espacio es un camping, pero no es solo un camping, la verdad, es un sitio muy chulo que... en el que tiene mucho espacio y tiene camping al aire libre y aparte tiene una nave muy grande en la que organiza todo tipo de eventos. Es la fábrica Dolores. Ah, vale. O sea que también, si las que quieran ir, también tienen ahí un sitio para poder dormir, si es un camping también, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, mañana no quieren volver a casa por la noche, pueden allí, por poco dinero, pasar la noche de camping. Ah, muy bien, muy bien. Sí, bien montado, ¿eh? A más de uno le va a interesar esa opción. Sí, sí. Claro, tenemos gente que va a venir de Murcia y chicas que van a venir de Murcia que seguramente pues pasen allí la noche. Porque un ratico después se va a ese espacio, ¿no? Que da envidia, qué bien que tener ese espacio. No sé, envidia sana, ¿no? Porque en Argentina usamos mucho esto de envidia, pero no mal. No, sí, claro, y que nos dejen usarlo, ¿sabes? O sea, lo guay es que nos dejen crear allí. Aunque no sea nuestro el espacio, nos dejen hacer estas cosas. Pues lo dicho, compas, este es vuestro espacio para lo que queráis. Estaría guay que luego nos hicierais una breve reflexión o algo, contactar otro día, o bien por audio o lo que sea, pero que nos contaseis qué tal ha ido esta primera experiencia. Pues sí, estaría bien, sí. Vale, y mira, quería comentar que hablando de espacio, hoy la entrevista, o sea, hemos podido hablar con vosotras en un sitio tranquilo y bueno, tenemos aquí una montada que ni que fuéramos nosotros aquí en mi casa, yo qué sé. Pero, y hemos podido hacerlo aquí, pues gracias a Cris, que es una compañera sexóloga y artesana también, que participa, bueno, en muchas más cosas, que participa en el evento. Y tiene un espacio aquí en Torrevieja que se llama Espacio Sensei, donde también hace actividades y nos da soporte a nosotras también para poder compartir y encontrarnos. Y bueno, pues darle las gracias a la compañera porque hoy hemos podido también estar aquí tranquila. Y bueno, pues también que sepa que hay un espacio muy guay en Torrevieja de sexología y más aparte. Espacio Sensei, que digamos, también tiene Instagram y redes sociales. Qué bien, pues agradecidas enorme nosotras también a la compañera que ha cedido el espacio y también a Manu y a Chus, que nos han contactado. Y que también sé que están por ahí. Y bueno, un abrazo enorme a todas y nos vemos prontito o en Alacant o aquí. Y nos quedamos esperando esa que nos vuelvan a contactar con nosotras y que nos cuenten cómo les fue y lo que haga falta, compas. Mucha mierda. En eso que... Muchas gracias. Y os ponemos una canción brutal solo para vosotras, que a ver si os puedo poner el phone y la escucháis también. Oh. Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando a nosotras, ya no hay quien nos pare. Me llamo Claudia Corol, soy parte de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía, que está haciendo distintos procesos de formación de formadoras, formadores en varias provincias del país, y que además es una parte de nosotras, formamos parte de Feministas de la Vía Yala, que es una articulación de compañeras feministas del continente. En realidad participé de un taller donde había otras compañeras también, que estuvimos charlando, dialogando, compartiendo experiencias distintas de educación social, en mi caso de educación popular, y de una mirada y una perspectiva de género dentro de las experiencias. En mi caso hablé de experiencias que hacemos con movimientos sociales, indígenas, campesinos, por fuera del sistema de educación pública, no en contra, sino en lugares donde tal vez no llega el sistema de educación o complementando procesos de formación política y también de formación feminista dentro de esas organizaciones. El taller se desarrolló con presentaciones de 6 experiencias diferentes y después pudimos dialogar con todas las compañeras presentes y algunos compañeros, mayoritariamente fueron muchas mujeres, y poner en diálogo nuestras vivencias, nuestras preocupaciones, no solo nuestras posiciones políticas o ideológicas, sino también, bueno, al llevar esas posiciones al terreno de la vida cotidiana con estudiantes o con gente en los barrios, con mujeres sobre todo, con niñas, bueno, con qué nos encontramos y cómo por lo menos una parte del diálogo transcurrió en que por un lado hay una gran expansión del feminismo en los últimos años, pero cómo eso se aterriza en la vida cotidiana para que genere fuerza, organización popular, organización del movimiento de mujeres, y se pueda sostener esa marea feminista que viene creciendo. En mi experiencia, yo decía que soy parte de un equipo de educación popular, que trabajamos sobre todo con formación de formadoras, formadores en educación popular, que no es lo mismo que educación social, es una experiencia que se ha desarrollado por fuera del sistema educativo y que de alguna manera interpela los modos de educación eurocéntricos, occidentales, y que propone una mirada y una perspectiva pedagógica desde nuestro continente, desde nuestro Abya Yala, un continente que está atravesado por la colonización, que está atravesado por las políticas de muerte de un capitalismo extractivista y por el patriarcado que, como ya dije, también nos está violentando a las mujeres y a las disidencias sexuales. Entonces, un poco se centró la exposición mía en, por un lado, cuestionar esto de cómo actuamos frente a este momento donde hay un avance conservador, fundamentalista, de los fundamentalismos religiosos y políticos en todo el horizonte y en todos los terrenos de la vida, no solo en el país, sino en el continente. Estamos viendo que los sectores del poder tratan a través de la violencia de disciplinar nuestros cuerpos y nuestros territorios para seguir saqueando, para seguir organizando sus formas de explotación y de opresión sobre nosotras. Y entonces, bueno, una parte tuvo que ver con qué educación necesitamos, que a mi entender y desde nuestra experiencia es una educación popular que construya y ayude en los procesos organizativos de los movimientos populares, creando un poder popular, feminista, anticolonial, antiimperialista. Y por otro lado, cuestionando también qué significa una educación con perspectiva de género, que era un poco el tema. Y en ese sentido, decir que el género es una categoría de análisis de las relaciones de dominación patriarcales, pero que a nosotros nos interesa, junto a ese análisis de las relaciones de dominación, poder desarticularlas. Entonces, por eso hablamos no solo de género, sino de movimiento político feminista, con una proyección de revolucionar la vida. Y también dentro de eso, que no hay distancias tan grandes entre la lucha por la defensa de un territorio, cuando quieren matar a un río, por ejemplo, o deforestar y matar una selva, un bosque, y destruir la naturaleza, el clima y las comunidades que ahí habitan, y la necesidad de defender nuestros territorios, cuerpos, es decir, los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres como primer territorio a cuidar. Entonces, en esa dialéctica de pensarnos como cuerpos y como territorios rebeldes, insumisos, no disciplinados, ni por el capital ni por el patriarcado, y en la construcción de las redes que sostengan nuestra rebeldía, por ahí circuló buena parte de la exposición que pudimos hacer. Bueno, fue como abrir un camino de reconocimiento a todas las experiencias diferentes que se presentaron. Creo que hubo bastante acuerdos en todo lo que significa el crecimiento, la valoración del crecimiento y de los cambios que se producen sobre todo en las generaciones más jóvenes, adolescentes, niñas, niños, niñes que están cuestionando todo en relación a las identidades, por ejemplo, y a las formas del amor, a las formas de las relaciones entre las parejas. Había mucha fuerza de mirar qué es lo que está pasando con esas generaciones más jóvenes, que en realidad son las que están empujando al feminismo, ¿no? Y también la preocupación de que, bueno, que no haya una frustración, y entonces cómo la educación social y cómo la educación popular ayudan a que ese entusiasmo, esa rebeldía, no sea solo una ola de un momento, sino que se transforme en organización más permanente para esta lucha. Hay una histórica construcción de saberes que es occidental, eurocéntrica, que nos ha venido organizando la vida, incluso los saberes que se llaman científicos, ¿no? Que por un lado niegan algunos saberes y privilegian otros, por ejemplo la medicina, para dar un ejemplo claro, todos los saberes acumulados por los pueblos originarios en cuanto a conocimiento de las plantas medicinales, de sus usos, de sus formas de utilización, eso o es negado por la ciencia médica o es apropiado y se cristaliza a través de licencias y de patentes y de privatización. Entonces, sí creo que, no tengo dudas, que hay una disputa frente al saber hegemónico, que es un saber que también se organiza en disciplina. Ya la sola palabra disciplina nos habla de qué manera se estructura el campo del conocimiento, ¿no? Se disciplina el campo del conocimiento. Creo que ese saber hegemónico, además de servir a los intereses capitalistas, sirve a los intereses patriarcales y coloniales. Entonces, sí hay un saber hegemónico que es muy funcional a este capitalismo, que está, por ejemplo, hablando de, o sea, no cuestionando la destrucción que se hace de los alimentos a través de los agrotóxicos, el envenenamiento de los ríos, el envenenamiento de la tierra, y también que no cuestiona la, por ejemplo, la forma de expresarse con libertad de los cuerpos. Si pensamos la medicina o si pensamos la psicología, durante muchos años estuvo patologizada las disidencias sexuales, las otras formas de expresión de la sexualidad, y se plantearon en términos de enfermedad. Entonces sí hay un saber hegemónico que es sumamente opresor. Además ese saber parte de que unos saben y otros no saben, ¿no? Esa era la crítica fundamental que Freire hacía a la educación tradicional, que él llamaba educación bancaria, porque partía de que había alguien, el que sabía depositaba en otros su saber, como si los otros, otras, fueran recipientes vacíos a los que había que llenar de contenidos. En el campo de la educación popular, que es lo que estamos haciendo, entendemos que todos tenemos saberes, que hay que construir un diálogo de saberes. Lo esencial de la educación popular es la creación colectiva de conocimientos, no solo la transmisión de saberes, porque hay un montón por descubrir, por conocer, por investigar colectivamente. Y entonces ese momento, y por eso yo valoro tanto como fue hoy el encuentro acá de diálogo de saberes, no es que yo vengo a iluminar a nadie, sino aprendí un montón de muchas compañeras y otras habrán aprendido. Pero no solo aprendemos, sino que generamos nuevos conocimientos. En el diálogo surgen nuevos conocimientos, podemos investigar lo que no sabemos, podemos identificar los problemas con los que nos encontramos, y es un diálogo muy transformador para todas las personas que pasamos por esa experiencia. Estaba hablando de la educación hegemónica, y esa educación hegemónica además viene muy trabajada desde ámbitos internacionales, el Banco Mundial, que monitorea, por ejemplo, los programas de estudio, de investigación, quienes financian que se investigue y que no se investigue en las universidades. Y entonces ahí hay toda una relación entre la academia y los poderes mundiales, que es muy íntima, donde también a quienes han sido pensadores o pensadoras críticas, pienso, por ejemplo, en Andrés Carrasco, como una de las personas que en el campo de la medicina pudo establecer cómo destruye la vida los agrotóxicos, por ejemplo. Bueno, esas personas fueron segregadas de la universidad. De todas maneras, la diferencia es que entre ese poder y lo que sucede en la academia es que en la academia hay una disputa de ideas. En la academia hay saberes que confrontan, hay corrientes de pensamiento crítico que están interpelando a ese saber hegemónico. Hay cátedras que expresan eso, no siempre son las mayoritarias, en general no, porque también hay una relación con el poder desde las instituciones. Y bueno, desde la educación popular nosotros tratamos de dialogar y de fortalecer esas articulaciones con los espacios de pensamiento crítico, porque creemos que es imprescindible un diálogo entre quienes desde la academia están interviniendo para generar un saber contrahegemónico, un saber a favor de los intereses del pueblo, y que desde los intereses del pueblo, y bueno, ahí están los caminos y los puentes que vamos creando en nuestro andar por este mundo. Yo creo que el feminismo tiene fuerza, que viene creciendo, pero que como lo que queremos es una revolución, que queremos terminar con todos los sistemas de opresiones, no solo el patriarcado, sino también con el colonialismo, con el capitalismo, bueno, para eso hace falta mucho más fuerza, y mucho más fuerza organizada sobre todo. Entonces un poco también giró sobre eso, no es solo cómo ir resolviendo cuestiones de sobrevivencia, que eso es fundamental, que no nos maten es fundamental, terminar con esta ola de femicidios es muy importante, que no mueran mujeres por abortos clandestinos es muy importante, que las niñas no sufran abusos sexuales en la infancia. Todo eso es importante, pero lo que queremos es cambiar la vida y cambiar el mundo, cambiar la forma de convivencia y que no haya violencia que nos oprima. Entonces, bueno, eso nos requiere como una serie de esfuerzos, de articulación, de coordinación, una reflexión sobre nuestras prácticas, una mirada crítica de esas prácticas y de esas experiencias y la posibilidad de seguir caminando juntas. Yo creo que hay muchos hombres que están oprimidos en el contexto del sistema capitalista, pero creo que en el sistema, si hablamos de patriarcado, tienen privilegios dentro del patriarcado. Y que lo que es necesario es que los varones se hagan cargo de que están viviendo privilegios, por más que haya situaciones que les incomoden, que haya mandatos sociales que a los varones les generan formas de respuesta y de exigencia, y exigencias, como por ejemplo la de ser siempre proveedores, como siempre estar manifestando fuerza. Eso es real, pero el problema es que el patriarcado como tal está terminando con la vida de las mujeres, no es solo un malestar. Entonces a mí me parece que eso es lo que hay que hacer un proceso y que tienen que hacerlo los propios compañeros, ¿no? En la medida que quieran problematizarlo, porque hablábamos algunas veces con grupos de varones que buscan caminos antipatriarcales, bueno, tienen que sumarse a la lucha para que se termine la violencia contra las mujeres. Es decir, para eso también tienen que pensarse y repensar sus masculinidades, eso está bueno. Pero en este momento es tremendo los niveles de violencia que estamos viendo todos los días, están matando mujeres. Y hay un diálogo de varón a varón que se puede hacer y que tienen que hacerlo los varones, que les pedimos que lo hagan. Y en eso sí hay caminos para hacer juntas y juntos, ¿no? Pero yo creo que la emergencia es que nos están matando. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado creo que han aumentado y por otro se han visibilizado mucho más. Entonces, al visibilizarse, por ahí da una sensación de que aumentó tremendamente. Pero también creo que hay una reacción patriarcal frente al crecimiento del feminismo. Es decir, a los varones no les gusta que su pareja, por ejemplo, no siga cumpliendo el rol tradicional que cumplía. Y entonces hay violencia que es respuesta a esa rebeldía o esa insumisión de las mujeres. Creo que esa rebeldía, en la medida que es tan masiva, que es tan colectiva, también a veces los incomoda y dan respuestas fuera de tono y que no encuentran su lugar. Entonces eso los obliga a poder repensarse. Pero en términos de si hay más violencia o no, yo sí creo que hay violencia, más violencia, y también creo que hay mucho más visibilidad de esa violencia. Bueno, yo creo que el sistema patriarcal cuenta con las mujeres también para retransmitirlo, para amplificarlo, para disciplinar a unas mujeres a otras. Muchas de las cosas que hemos aprendido en la familia fueron nuestras madres o abuelas las que nos han enseñado. Pero bueno, ahí es un diálogo que estamos haciendo entre mujeres, entre compañeras, porque a veces es duro en talleres que hemos hecho, por ejemplo, desde Educación Popular, pensarse de mujeres grandes que vivieron toda una vida de opresiones y que entonces creen que sus hijas o sus nietas tienen que hacer esa misma vida. Yo creo que la apuesta y el diálogo que hacemos es para que se permitan y permitan a otras vivir con más libertad. Bueno, estoy presentando un libro nuevo, que acá lo traje, que es Las revoluciones de Berta, es un diálogo que hice con Berta Cáceres durante muchos años. Berta Cáceres es una dirigente del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, que fue asesinada hace 3 años. Eso lo estoy preparando ahora y ya está por salir otro libro, que es una experiencia que hicimos de juicio ético a la justicia patriarcal, donde tratamos de identificar a través de numerosas audiencias cómo la justicia patriarcal está legitimando la violencia patriarcal. Me llevo el valor del diálogo. Creo que fue hoy, yo me voy muy feliz, ya me estoy volviendo casi para Buenos Aires, muy feliz porque aprendí mucho de otras experiencias, sobre todo me gustaron mucho experiencias, por un lado con niños y niñas que se estaban haciendo a través del audiovisual, que se presentó un material, por ejemplo, de eso, me encantó. Me encantó también todos los diálogos que las compañías comparten en los barrios, en los territorios, donde están buscando cómo, y las vimos a las mujeres acá diciendo cómo ellas crecieron aún con sus diferencias en su organización. Y también me gustó mucho la presencia de las más jóvenes, que como decía antes son las que están empujando esta ola de feminismo que renuevan toda la lucha antipatriarcal. ¶¶ Bueno. Hemos tenido un apagón en directo. Se nos ha quedado el audio, todas locas. No había ningún fusible bajado. Se había ido la luz en toda la calle. Pero hemos vuelto y seguimos aquí. Espero que no hayáis tenido ningún problema, porque el aparato este que hay aquí, que hace que aguante la media hora la batería, ha hecho su efecto. Y bueno, qué guay, ¿no? Que hayamos podido seguir a pesar de todo. Lo único que nos hemos perdido una parte de Claudia Coror, como habéis visto, potentísima. Alejandra estaba ahí todo el rato sonriendo y queriendo hablar, pero no tenía micro, claro. Nada. Es que fueron dos cosas. Primero, el diálogo que tuvimos con las compas que están preparando el Aquelarte Fest en Alicante, que después, antes de terminar el programa, les vamos a pasar el programa, el lugar y todo para las que se copen y quieran ir. Bueno, copen es una palabra muy argentina, las que les parezca bien, las que les guste, quiere decir. Acabamos de escuchar a Claudia Coror y nos apetece seguir escuchando en argentino. y, o sea, las reflexiones a las que llegamos, porque yo al estar muy cercana a gente de su generación y siento esa cosa que empuja, que crece, y la verdad que me emociona. Me emociona porque soy una persona grande, porque vengo luchando desde que era una niña a todo nivel, y ver que cómo sí que se van consiguiendo cosas a pesar de que dicen esto de que uy, que la derecha, que el cuco de la derecha, pero vos vivís tu día a día, te juntás con gente joven y ves que hay también, tenemos nosotras una fuerza, ¿no? Desde ya, vale, que se me había parado la City, continúa. Vale, nada, yo pues eso, además me mueve porque yo me he dedicado mucho tiempo también a nivel profesional en el tema de lo social, desde que tengo, bueno, y siempre he estado también muy organizada en colectivo desde bien joven, y bueno, pues me mueve mucho pues todo lo que cuestiona Claudia Coror, ¿no? El generar lugares fuera del sistema de aprendizaje me parece que es fundamental, que parece que todo lo que se aprende en la escuela es aprendizaje y lo que se aprende en la calle es un aprendizaje de segunda, ¿no? Y realmente es un aprendizaje para la vida, porque yo que he trabajado mucho en la calle, pues hay gente que digo, cuando llegue el colapso o el apagón, estos van a sobrevivir seguro, ¿sabes? Hay peña que va a sobrevivir segura, pero porque tiene un conocimiento de saber manejarse en toda la calle, de buscarse la vida, que mucha gente no tiene. Si me dejas, yo por un médico infectólogo, un señor profesional que, bueno, que era compañero mío de curro, y yo lo escuché decir alguna vez, estos pibitos que vos ves chapoteando en las villas, llenos de mocos, si llega a venir un hecatombe, estos se salvan. Porque estos tienen defensa, estos tienen resistencias, cosa que el niño súper cuidado en casa, súper mimado, no las tiene, no se sabe desenvolver y no tiene las defensas tampoco, porque qué vacunas, que esto, que el otro, que todo lo que le metemos a los pobres niños, ¿no? Y decía esto, se salvan, o sea, lo que decías vos, se salvan los que... Bueno, yo sobre todo iba por el tema del aprendizaje de vida, ¿no? De saber moverse, saber hacer el puente a un coche para salir, saber ese, determinados conocimientos que en algún momento dado te pueden ser muy útiles, y que, o abrir una cerradura, o yo qué sé, muchas cosas que son aprendizajes básicos, hacer pan, cultivar, quiero decir, muchos... Ay, perdona, Juan, que te tengo... Yo le llamaría la academia de la calle, ¿verdad? Sí, saber cocinar y comprar algo que te dure, que con lo que eso hagas de las sobras, quiero decir, hay determinados tipos de conocimiento que son imprescindibles para vivir. De hecho, había una compañera que decía que quien con 13 años no supiera hacer un huevo frito, pues se tenía que morir, ¿no? Pues porque no tiene capacidad de poder tomar... Autonomía. Bueno, pues bueno, con esto también, pues eso, que me interesó también el tema de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, como es el principal campo de batalla, que también decía la Federici, ¿no? Que pues eso, que igual, pues eso también es un territorio de resistencia, ¿no? Porque al final controlar la natalidad, los hijos, la regla, todo a través de la medicina y la psicología, que decía, venga a terapeutizarnos, con los lazos sociales rotos, sin relaciones, y venga a terapizarnos, a que el médico nos diga lo que nos pasa, sin mirarnos. A veces lo hacen así por misticismo. Es tremendo. Quiero decir, pues te tomas cuatro pastillas, te tomas un frenador, te tomas un no sé qué y a currar, a hacer productividad. Y yo qué sé, todas estas cosas que nos cuestionamos, que me parece que no se tienen que quedar solo en las ideas, sino también en las prácticas. Entonces la educación popular, el sentarse entre distintos colectivos, hacer una jornada, porque también cuando estuve en Argentina tuve la suerte de compañeros en Rebelde hacer un proceso de educación popular. Además con Tatu Iglesias, que fue uno de los discípulos de Paulo Freire, yo qué sé, que fue, mira, el momento, la coincidencia, porque el Tato tiene 82 años, que tampoco, bueno, pues eso, en serio, pues eso, que vivir un proceso desde dentro, de educación popular, como toda la peña de las villas, tal, participa con sus saberes, con sus conocimientos, las niñas, no sé, pues la propuesta de las niñas era que había que plantar más árboles porque les gustaba trepar a los árboles, y les faltaban árboles porque había muchos niños y pocos árboles, y necesitaban trepar. Los niños necesitan trepar, era una de sus conclusiones. Los jóvenes hicieron un rap para componer sus conclusiones y todas allí reflexionando sobre problemas cotidianos. No sé, me parece súper potente el generar escuelas fuera de tal, porque al final, ¿qué educación necesitamos? El sistema nos da una educación, pues eso, la universidad, ¿para qué nos educa? Para salir a un mercado capitalista, tal, no sé qué, y ser productivo y ser emprendedor y estas cosas. ¿Qué educación necesitamos? ¿Qué educación? Pues la educación de saber organizarnos, la educación de saber compartir, la educación de generar colectivos que nos autodestruyan, que no imperen los egos, que no nos matemos entre nosotras y que construyamos juntas desde los no saberes, desde no yo que sé, te voy a enseñar a ti que no sabes, sino desde vamos a crear conocimientos juntos, vamos a compartir saberes y a crear conocimiento, porque el conocimiento se crea, no es algo ahí. Y no sé, creo que yo lo que me gustaría agregar, pero no me quiero perder porque estás diciendo muchas cosas y en cada cosa, el tema, por ejemplo, de esa educación alternativa, de esa educación popular, de esa educación desde las bases del conocimiento ancestrales, esa es la educación que practicaban muchos, los más jóvenes sobre todo, de los 30.000 desaparecidos. Y lo comento porque tiene mucho que ver, ¿viste? Porque cuando el poder reacciona es que porque vas por el camino donde le puede, se siente amenazado. Lo que pasa que bueno, tiene esta forma de que a nosotros nos costó esa juventud que empujaba, que ya cambiaba, y mirá los años que hace, ¿no? Pero poder llegar, ver algunas cosas que se van concretando es como devolver eso, ¿no? Porque porque es parte, mucha parte de mi generación, la de los 30.000, y muchas nos quedamos con el compromiso de continuar ese trabajo, de continuarlo. O sea, que también tenemos esa capacidad, ¿no? De que el poder, bueno, no, bueno, nosotras en la época que yo estaba más en la lucha de clase decíamos, cuando nos echan a un compañero de un establecimiento, tenemos que entrar dos. O sea, esa era como una consigna, ¿no? De lucha, de estrategia. Y yo no creo que estemos en ese momento, pero sí que me da mucho. ¿En qué momento? En este momento de entrar dos, que bueno, lo hemos visto y lo vemos, la impunidad que sigue disponiendo la policía, la falta de movilización social, cuando han subido todos los precios, cuando la vida cada vez es más difícil, y el individualismo que comporta las dificultades de la vida, ¿no? Sí, y cómo están jugando con esto, con hacernos la vida tan difícil que no tengamos ganas de organizarnos ni podamos, porque estemos tan saturados. A mí me encanta el diálogo, para usar una palabra tan, sí, tan bonita que usa mucho Claudia, ¿no? En lo que hemos escuchado, entre vos y yo particularmente, Penélope, porque vos tenés esta mirada porque sos de acá, y yo también tengo la otra mirada, que es la de allá. Entonces, vos me planteas cosas que allá no existen. Claro. Que no existen, dificultades que no existen. A lo mejor porque se llega a un límite tal de injusticia que no te queda otra que salir y pelear porque te están matando. ¿Viste? Acá todavía. Sí, la dura cosa es dura, ¿viste? Pero es más light. Yo, por ejemplo, yo viví la experiencia, qué decir, de encontrarme en un lugar donde todo el mundo en las villas estaba súper organizado, con mil historias, trabajando, buscándose la vida y organizado hasta el máximo. Pero con los niñes, con los abuelos dependientes en silla de ruedas, quiero decir, pero toda la peña participando en algo y porque es algo que va con la vida. Claro, yo por ejemplo en el audio que hemos escuchado por ejemplo decir de la creación colectiva, ¿no? El hacer bastante ahí la punta de decir colectivamente, ¿no? Colectivamente. Y también me ha encantado el que siempre el diálogo sea para saberes, ¿no? Y generar nuevos conocimientos, que es muy importante. También que sea un diálogo a favor de la tierra, un diálogo a favor de la tierra, de los cuidados de las mujeres. Entonces, todo eso sí que dices, ¡guau! Son cosas que son bonitas, ¿no? Bonitas, claro. Y que tendrían que... Pero es, por ejemplo, lo que decía Penélope, me decía, bueno, pero no estamos en ese momento, me dijo, ¿viste? Claro. Porque ella tiene su mirada, claro. Y yo tengo otra. Yo tengo que estamos en un momento donde estamos creciendo, donde está creciendo el poder popular, y voy caminando y me voy enterando, ¿viste? No creo que sea una fantasía mía, ¿viste? Ni una ilusión. Por lo menos es una utopía que me mantiene de pie, como decía el poeta. Sí, tenemos que ir cortando, yo siento ser tan aguafiestas, de verdad. Pero tenemos que hacer convocatorias, musiquita. Ay, bien, qué y esas lástima, cositas. Esto... Pero yo no me quería ir sin decir que, joder, sí que a mí me ha dado, joder, pues como mucho empuje, ¿no? Escucharla, sobre todo con esto de los cuerpos, ¿no? De cómo el capitalismo, además de establecer un saber hegemónico y opresor que nos ayuda a enseñar cómo oprimirnos, el saquear los cuerpos de las mujeres, porque hacemos talleres de autodefensa. Y me parece súper potente esta experiencia con poquitas mujeres y compartiendo estos saberes. No sé, me ha hecho ahí un poco decir, joder, cuánta importancia es, ya que nuestro cuerpo es un campo de batalla, también lo es de resistencia. Y quieras que no, vamos generando resistencias allá donde vamos haciendo talleres y compartiendo estos saberes para que otras compas los compartas con otras compas y podamos juntas generar una resistencia ahí como muy potente, ¿no? Totalmente. No es educación popular y no tiene nada que ver con la educación popular, pero bueno, también tiene ahí como una vértebra enganchada. Para nosotros es una herramienta, herramienta donde llegar, donde tomar conciencia del cuerpo, donde tomar conciencia de lo que es el patriarcado y lo que hace sobre nuestros cuerpos. A mí me parece positivo, o sea, cada una desde su lugar, esos micromundos que hablaba la compañía de eso, sí. que nos da tiempo antes de irnos para releer el... ¿O no? Sí, no, voy a poner una musiquita y ahora vale. Vamos con convocatorias, no te preocupes. Vale. Os pongo, bueno, seguimos escuchando esta de... Ay, gracias Claudia Corol, sí, por existir. Me aprieta un montón los cascos, coño. No tengo más nada que esperar, nada más puede salir mal. Si desde hace un tiempo me pondré una bomba en la cabeza para dejar de pensar. Ah. partie, les harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie. La rage d'être autant balafré par les pécans des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. A ver, esto se me está complicando porque aquí no paran de hablar las compas, ¿vale? Ya. Lo que tengáis que decir lo decís al aire. Aquí estamos ya, que hemos empezado súper plof, que no estábamos cara al aire y hemos acabado ahí con un subidón. Eso es por el pedazo tema que nos has puesto, Penélope. Nos hemos subido para arriba. Se nos han ido todas las penas. Y pensar que es viernes, que hay peña que hace puente y que tal. Sí, yo sí. No, pero no hay peña que pues ya nos hemos subido para arriba. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Agendita, Penélope? Sí, tenemos la agendita que yo tengo aquí, pues un poco recordar que hay muchos desnonaments, desahucios en la, bueno, en Valencia y en todos los lados. Y que, bueno, aquí se está organizando una caja de resistencia, que os informéis, que aportéis lo que podáis, si no económicamente, por lo menos en difusión, que la gente que tenga pasta que conozcáis, que pueda dar, yo qué sé, 10, 30, todos los euros son bienvenidos. Y sobre todo, pues eso, para pagar la represión, para pagar, pues eso, todo este sistema represivo que no nos pillen solas, que nos pillen acompañadas colectivamente y resistiendo, que ninguna persona sola frente a la represión. ¿No, Alex? Si quieres te pongo un poquito de música y sigue. Soy el perro de Raquel, bueno, te estaba escuchando, estaba atenta a esto. No me estaba escuchando, lo habéis oído todos. Nada, yo quería comentarlos, no sé qué es lo que me preguntaste, Penélope, pero yo quería comentarlos de las compas estas que me quedé muy enganchada de aquel Arte Fest que se va a realizar en la fábrica el 29 de octubre y más o menos va a llevar desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, hay talleres, show, DJ, bueno, hay de todo, es un programón, ahora les digo más o menos, empieza a las 17 con el market de artesanía, después de 5:30, 6:15, taller de plantas medicinales y aromáticas, por Natalia Martín. De 5:30 a 7 de la tarde, taller de cerámica por Susana. De 6:30 a 7:30, taller de cariocas por Ire Illar. De 7:30 a 8, el cuento de las brujas por Verónica Leandres. De 8 a 8:30, baño de sonido sanador por la misma Verónica. No voy a repetir el apellido porque me sale mal. 8:30 a 9:30 más o menos, concierto, y después a partir de las 10, DJs y fiesta. Fiesta, brujas, un buen aquelarre. Que les vaya muy bien y nos encantaría poder estar ahí mañana, pero no podemos. Bueno, pues eso, que sí, que nos despedimos. Que estéis atentos a todas las convocatorias que hay en vuestros barrios, en vuestras zonas, en vuestros territorios. Que estemos ahí pendientes, que es un momento difícil para todas, pero por eso mismo hay que generar eso, poder popular, ¿no? Que decía Claudia Corol, generar organizaciones, poder popular. Y desde ahí, nos despedimos con todas estas ganas, con un bailoteo aquí que nos vamos a pegar ahora con Miren Rama, una tía que canta hardcore que flipáis, y con la canción Vive Libre. Y bueno, hemos escuchado música buenísima. Deja de pedirme primero, bruja. Ay, vale, perdóname, un malo ya. Y quería decir la música y se me va a tomar. Después lo volvés a decir, cariño. Nada, que me pareció un programa genial, que me la pasé muy bien, muy bien. Y que espero que hayamos contagiado el estar bien con los temas que hablamos. A todas, ¿no? Y que nos dejen un poquito pensando, a ver, ¿qué estamos haciendo? Si no soy yo, ¿quién? Si no es cuando, ahora. Nada. Gracias por escucharnos. Y Juani, despídete tú también, ya que estamos. Ya te sé que te pilló de improvisado, que ya estabas sí, ahí. Voy a ser muy así, muy cortita, y yo digo que se necesita la creación colectiva y un diálogo crítico. Me he quedado con esa frase. Me ha encantado. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Os digo, hemos escuchado a Gata Katana, a Jimmy Leones, a Que Te Calles, a Indy Sara, a Tremenda Jauría, a Hachamalu, y esta es en Flor Liñera. Estamos escuchando a Kenny Arcana con La Red y nos vamos ya con Milen Rama, Vive Libre.